Hola, este es nuestro noveno mini programa sobre el Rosario de las Semanas. Estamos con la traducción del Padre Nuestro, queriendo que sea, por supuesto, oración nuestra, pero oración que nos une a aquello que quiso Cristo cuando nos enseñó a orar. Y estamos con el tema de las deudas o las ofensas. Hay un verbo griego que es clave aquí, que es el verbo afiemi, y hay un sustantivo, ofeilema, de donde viene ofeilemata, y que es completamente central dentro de esta parte del Padre Nuestro. Lo que dice Jesús, lo que quiere que digamos es kai afes gemin ta ofeilemata gemon. Hos kai gemeis afekamen tois ofeiletais gemon. Se alcanzan a reconocer las dos palabras que dije. El verbo afes está relacionado con afiemi y se suele traducir por perdonar. Perdonar. Pero sucede que literalmente afiemi lo que significa es permitir, dejar, soltar, como quien dice no oponerse. No poner resistencia, no aferrarse, esa también es una idea importante. Cuando uno sostiene algo firmemente y lo suelta, ese soltar, dejar, permitir, es el uso común del verbo afiemi. Entonces la traducción en términos de perdonar es una traducción un poquito riesgosa porque da la impresión de que si una persona no es capaz de llegar a una especie de plena reconciliación, si no tiene un sentimiento de plena reconciliación con su enemigo, entonces no va a poder orar, dado que en el mismo capítulo sexto de San Mateo, Jesús dice, si ustedes no perdonan a sus enemigos, tampoco el Padre Celestial los va a perdonar. Pero dígale eso a una persona que ha sufrido gravísimo daño por un secuestro, por una violación, por una calumnia, por un fraude. Entonces hay que tener cuidado en esa traducción porque no es directamente perdonar. Es más bien eso que estamos diciendo, ese no aferrarse, ese soltar. Haz de cuenta como cuando una empresa da un paz y salvo, cuando concede una amnistía. Es ese acto de soltar, que es el comienzo del perdón pleno. Sería muy extraño que Cristo nos estuviera pidiendo que tuviéramos una especie de perdón perfecto, que ya tuviéramos un perdón perfecto para orar, cuando toda la lógica de la Biblia es que la oración misma es la que nos da la fuerza para amar, la fuerza para servir y también la fuerza para perdonar. Entonces, si ponemos el perdón perfecto como requisito para poder orar, resulta que prácticamente nadie podría orar. Porque ¿quién puede decir que tiene un perdón perfecto y una reconciliación perfecta con todos sus hermanos? Por eso hay un video que lo voy a dejar en la descripción que se llama El perdón del principio, mostrando esto de las etapas del perdón según la enseñanza bíblica. Concretamente en el Padre Nuestro, este verbo afiemi parece referirse a ese acto de soltar, a ese no aferrarse. ¿No aferrarse a qué? No aferrarse a que me la deben, no aferrarse a que tengo que desquitarme, no aferrarse a que yo tengo que salir también con la mía, no aferrarse a la venganza. Ese soltar que es no amarrarse, ese soltar que es no aferrarse, eso es lo que parece estar más claramente dentro de ese verbo. Entonces lo que nos está enseñando a decir Jesucristo en el Padre Nuestro es que nosotros no hemos de aferrarnos a esa clase de sentimientos, a esa clase de venganzas, porque claramente mientras estemos en ese espíritu, mientras estemos así apegados a tomarnos la justicia por nuestra propia mano y a vengarnos, es imposible que experimentemos el amor compasivo de Dios. Yo creo que es una aclaración importante sobre este verbo afiemi. Y en nuestro siguiente mini programa Vamos a ver qué consecuencias trae esto. Que Dios nos ayude y bendiga.